Ya deja de pensar en esas cosas que cruzan en tu mente sin sentido. Te quiero platicar algo y te enojas y me acusas de engañarte sin motivo. Aún así, no sé por qué. ¿Por qué?